somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Ya nunca más. También, pueden comunicarse con nosotras a través de la página de Facebook Marea Diversa. Allí nos pueden encontrar y dejarnos sus saludos, pedidos, lo que tengan ganas. Que con la lucha movemos este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. También tenemos Instagram, por si nos quieren dejar un mensaje. En Instagram nos encuentran como Marea Diversa Radialistas. Ahí también pueden hacer lo que quieran. Foto, dejarnos mensajes, mandarnos una canción, alguna crítica, lo que surja. Y aunque no parezca, pero sí parece porque yo la estoy viendo, estoy aquí en compañía de mi queridísima amiga y compañera Romina Nieto. Hola Romy, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buen miércoles de agosto, segundo miércoles de agosto en este mes de la Pachamama, mes aniversario de Marea Diversa. Janu. Son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y mientras vemos caer al patriarcado, voy a terminar la ronda de saludos y sin antes olvidarme y dejar de recordar a nuestras queridas compañeras, porque este equipo de Marea Diversa es un equipo gigantesco, así que voy a saludar a Marina, a Albertina, a Ana y a Barbarita, a quienes les mandamos un abrazo enorme. Y también saludamos y agradecemos muchísimo a las radios amigas que nos retransmiten. Radio Roja de Casa Grande, una radio muchas voces de Capilla del Monte y Radio Panamericana de Huerta Grande. Bueno, como todos los miércoles en este primer momento del programa, nosotras haciendo la tarea elegimos y recopilamos algunas noticias para compartirles, para refrescarnos la memoria, para contarnos si es que no lo sabíamos. Así que bueno, por ahí pasamos a ese momento. Usted, querida compañera, ¿qué le parece? Me parece perfecto, me parece perfecto. Se escucha, no sé, no sé, son los auriculares, los cables, la consola. Yo te escucho. Sí, yo también me escucho a vos, no te estoy escuchando muy bien. Estoy tratando de acomodar un poco ahí. Podemos probar con el chiquitito también. Bueno. Y Y ahí que me decís. Perfecta. Era este. Bueno, estábamos diciendo que íbamos a contar las noticias para recorrer un poco ahí las novedades o las cosas que nos parecieron interesantes compartirnos en este espacio. Como por ejemplo, un pedido de ayuda, una campaña que se está iniciando para poder traer a Argentina a una beba de 2 años. Quien ha quedado sin mamá porque su mamá ha sido víctima de un femicidio y la familia argentina está intentando a través de los medios legales y por supuesto los medios económicos que son tan fundamentales y difíciles de gestionar en estas instancias, impulsan ahí un pedido en primera instancia para la justicia, ¿no? Para acelerar toda la cuestión de trámites y el pedido de la llegada de la niña a la Argentina para que se reencuentre con su familia materna. Así que nos sumamos a ese pedido. Antonella, la madre de Esmeralda. Antonella fue víctima de un femicidio en Barcelona y Esmeralda tiene 2 años y está esperando retornar a Argentina para reencontrarse con su familia. Bueno, y acá una noticia que salió en el día de ayer en Página 12. Nación advirtió que Salta no responde a un 25% de los llamados para IV y ILE, interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo. De acuerdo a los números de consultas que se reciben desde la Línea Nacional de Salud Sexual, el 25% son rellamados, es decir, usuarias que no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma. Una vergüenza total. En el orden de las luchas que ganamos en la calle y a través de las redes y de la articulación de un montón de organizaciones, porque eso es lo que nos sostiene, queríamos contarles que ha salido a través de La Tinta una información que nos cuenta sobre el triunfo popular. Agustina Tolosa tendrá tierra y casa propia en Sal, si puedes. Esta información la trabajamos el programa pasado, se estuvo contando un poquito sobre la situación de esta mujer campesina de 70 años, quien gracias a la lucha y el trabajo coordinado de habitantes de Sierras Chicas, diferentes organizaciones e instituciones, se logra que en una primera instancia se pueda suspender el desalojo contra esta campesina y que ahora el municipio le cederá formalmente un terreno y una vivienda para que pueda continuar con su digna vida campesina. Y hoy se cumplen 5 meses desde que Tehuel de la Torre salió de su casa para tener una entrevista de trabajo en la localidad de Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido una changa de mozo. Desde ese momento no se supo nada más sobre su paradero. Ramos y Oscar Montes son los únicos detenidos, ya que fueron las últimas personas en verlo. En las últimas semanas Montes pidió declarar, pero solo dio pistas falsas. Desde la fiscalía sostienen que hay un pacto entre ambos para ocultar la verdad. Además, se duplicó el valor de recompensa para quien ofrezca datos. Esta tarde habrá movilizaciones en diferentes ciudades para exigir la aparición con vida de Tehuel. 5 meses sin Tehuel. Y si de impunidades hablamos, entonces también vamos a recordar que hace 5 años que ocurre el impune femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, defensora mapuche de la tierra y del territorio, asesinada por sicarios presuntamente, vinculados a una hidroeléctrica que intervenía el territorio de la comunidad. Hace 5 años aparecía Macarena Valdés sin vida y desde ese momento que se exige la investigación y la justicia para Macarena Valdés y para su familia. Bueno, y como último anuncio, última noticia, queremos recordar a Marcela Espósito, referente del feminismo popular de Córdoba, quien pertenecía al Frente Popular Darío Santillán. Falleció el día lunes y por supuesto que causa un enorme dolor y pesar en este sector y en todas las luchas, una mujer muy presente en la calle, desde la voz, desde su cuerpo, desde la acción. Tuvimos la posibilidad de encontrarnos con Marcela el año pasado aquí en el territorio de Villa Jardino, en el espacio Alina, en uno de los homenajes que se hizo. Así que bueno, acompañamos a todos sus conocidos, sus compañeros de lucha en este tristísimo momento. 48 años tenía Marcela y era docente. Y en una nota que sale en La Voz del Interior describen la situación de esta manera, ¿no? Como el feminismo cordobés despide en estas horas a una militante imprescindible, a la mariposa guerrera Marcela Espósito, luchadora incansable que nos dio nueva lección combatiendo hasta el último aliento por su vida y por lo que siempre luchó, una vida digna para todos. Indican desde el colectivo Ni Una Menos Córdoba, así que un abrazo a todos los compañeros. También a través de un comunicado, su familia, sus compañeros del Frente Popular Darío Santillán y de muchas otras organizaciones del campo popular que caminamos con ella, asumimos el compromiso de redoblar la lucha contra el sistema de opresión y explotación y por ese otro mundo que soñamos y al que dedicó su vida. Así que bueno, abrazamos también a los compañeros y bueno, la siembra de Marce, ¿no? Marce uh-huh. sembró un montón y vamos a cosecharlo y a seguir sembrando. Así es. Bueno, un poco acá recordando a Marce, recordando a todas las víctimas de este sistema, nos vamos a ir a la tanda con una cancioncita, una hermosa canción interpretada por Teresa Parodi y Victoria Birchner. Y volvemos en 5 minutitos. Claro. Somos los que caminan memoriosos desde el fondo profundo de la América, bajando por sus ríos milenarios, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Cada piedra que habita estos lugares, cada valle dorado o verde selva, reconoce los cantos que cantamos desde todos los rumbos de esta tierra. Herederos que somos, palmo a palmo, de esta savia, esta sangre y esta siembra. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos une amorosa. Que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando

La tierra, la pacha, la gaia, mujer. La tierra con corazón de fuego, mujer. La tierra con ríos en sus pechos, con frutos en su vientre, mujer. La tierra con tesoros en sus entrañas, mujer. Y la tierra, explotada, arrasada, expropiada, no cuidada, también mujer. Creo que no es casual que se haga memoria en días tan cercanos de nuestro calendario a la Pacha y al día de la lucha contra la trata de mujeres, ambas lastimadas y destruidas por un patriarcado que se impone, que violenta, que somete. Ella, la tierra y yo somos hermanas. Por ella, por mí y por todas, corre la misma sangre y tristemente a veces el mismo destino. Hoy siento que me encantaría abrazarte de mujer a mujer y no me cabe duda, hermana y madre Pacha, que terminaríamos llorando juntas. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa, este programa número 16. Escuchábamos en el comienzo a nuestra compañera Ana y recordamos un poco la consigna o la intención de este mes de Marea Diversa, que se propone charlarnos sobre el territorio. Entonces nos preguntamos y escuchamos la respuesta de qué es territorio para cada una de nosotras. Y ahí Ana, bueno, nos compartía un poco su emoción, su sensación. Y ahí Anita nos hablaba un poco de la violencia, ¿no? La violencia que sufrimos las mujeres, la violencia que sufre la tierra, ¿no? Haciendo un paralelismo entre estos dos territorios. Y bueno, ahí estábamos escuchando de fondo también a Amparo Ochoa, mujer. Y bueno, y siguiendo con esto de preguntar, invitamos también a quienes nos están escuchando, si tienen ganas de mandar un audiecito a Marea, sobre qué es el territorio para ustedes, ¿no? Estamos ahí como tratando de sacar las voces, que está re bueno porque nos encontramos con respuestas re diferentes y está bueno saber de dónde sentimos cada una el territorio y qué es lo que cada una cree que es el territorio. Y así que si te parece, ahora podemos pasar a escuchar a una compa que nos mandó un audio. Claro, me encantaría. Podemos escucharla a la Colo, de Charbonnier, del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte. Y bueno, ella nos mandó un audiecito ahí diciéndonos qué es el territorio para ella. El territorio para mí, como miembro de una asamblea en defensa del monte nativo de Charbonnier y también como militante feminista del Movimiento Plurinacional de Disidencias y Feminismo de Capilla del Monte, el territorio empieza en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas. Hace tiempo que hemos y somos sometidas a violencias y formas de colonización en nuestros cuerpos. De ahí, el territorio tiene después, también lo vemos con una concepción más comunitaria, no tan individual, que se extiende a otras formas de colonización, saqueos, que utiliza el sistema capitalismo y patriarcal en diferentes espacios geopolíticos a los fines de colonizar y usurpar nuestros territorios. Entonces es como muy amplio, ¿no? Va desde una visión individual a una visión comunitaria y es en estos territorios donde se da las luchas contra el sistema capitalista y patriarcal para poder garantizar y que nuestros cuerpos no sean territorios de conquista y que nuestras tierras y nuestros montes nativos tampoco sean territorios de conquista, para luchar por el buen vivir que todos queremos y deseamos. Así que esa es más o menos mi visión de territorio, donde podemos ejercer nuestros derechos para luchar y organizarnos contra el sistema extractivista y saqueador de que son las estrategias del capitalismo. Gracias. Corazón de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas, no estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Escuchábamos entonces a Colo de Charbonnier, del Movimiento Plurinacional de Feminismos y Disidencias y de la mesa de la Asamblea de Charbonnier. Interesante lo que nos transmitía, ¿no? Esta cuestión del cuerpo-territorio, del territorio como espacio de encuentro para las redes, para la organización, digamos. Sí, sí, el territorio como en lo individual y el territorio más en lo social, en lo comunitario, ¿no? Sí. Bueno, ahí agradecemos un montón a la Colo, que la vamos a estar escuchando también en el próximo bloque, hablando de territorio, pero ampliando un poco, ¿no? Más a nivel social comunitario. Y hablando de social y comunitario, se está realizando la audiencia pública digital por la autovía en Parabachasca. Ajá. Terminó una, arrancó otra, así van como si fuesen trámites, ¿no? Y bueno, nada, contarles un poco que de manera virtual se está desarrollando la audiencia pública para esta autovía de Parabachasca, la ruta 5. La obra pretende convertir un tramo de 27 kilómetros de la ruta provincial 5 entre Altagracia y Villa Ciudad América en una carretera de 4 carriles. Y bueno, conocemos un poco de esto nosotras, ¿no? Sí. De estos intentos de... de cementar absolutamente todo. Y claro, se nota, digamos, cada vez es más visible, más claro, la intencionalidad política, la decisión política de lo que se está intentando imponer en la provincia y en el país, en Latinoamérica en general, ¿no? Pero hablando específicamente de las cercanías, es impresionante cómo este gobierno provincial, en complicidad con los empresarios, con intendentes, con jefes comunales, etcétera, silencian sistemáticamente la voz del pueblo. Pienso en lo que pasó en San Marcos, por ejemplo. Bueno, ni hablar el proyecto autovía, este tramo de acá, el Valle de Punilla. Pienso en las discusiones que se vienen dando aquí mismo, en Villa Yardino, desde diferentes aspectos, ¿no? En cuanto a lo ambiental y cómo vamos a decidir y a tomar esas decisiones, desde dónde, escuchando a quién, representando a quién. Y es muy notorio desde lo político, desde la decisión política, que está pesando mucho más fuerte el acuerdo interno que la voz popular y la voz del pueblo. Sí, sí, el acuerdo de un sector, ¿no? Del sector empresarial al sector que hace negocios. Claro. Solamente. Bueno, y con respecto a la autovía de Parabachasca, tenemos un audiecito que nos compartió la compañera Gise Mercado de la Asamblea de Parabachasca contándonos un poco. Así que ahí les compartimos. Hola, buenas tardes, querida audiencia de Punilla, un abrazo, un agradecimiento desde acá, desde este otro valle de vegetación enmarañada y murmurantes arroyos, que eso es lo que significa Parabachasca en la lengua de los antiguos pobladores. Y el agradecimiento es porque muchos participan en una audiencia que se está llevando a cabo en esta semana, la audiencia pública digital por la variante de la Ruta 5 que atraviesa el Valle de Parabachasca. O casualmente a un año de los incendios que inicialmente aparecieron aquí, entre la Rancherita, la Quintana, el Valle de Anisacate. Cicatriz del Fuego que coincide con una traza presentada por el proponente de este proyecto, una traza coincidente con bosque nativo incendiado. Un incendio en el que vecines, hijes, allí con sus cuerpos, el agua que se le podía alcanzar, la solidaridad de todo el valle que comenzó a acercarse y un incendio que comenzó a unirnos, que curiosamente en plena pandemia comenzó a restaurar, a restablecer comunicaciones, encuentros, porque estábamos en un momento de aislamiento preventivo, obligatorio, y a raíz de todo este contexto provocado por el COVID y el incendio que aparece y a meses un proyecto que se aprueba en diciembre del 2020 para esta nueva traza que finalmente no es una traza coincidente con la presentada en el estudio de impacto ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente. En esto nos encontramos vecinos, vecines, vecinas del valle buscando los medios de obtener información y fue a través de las asambleas, a través de la Asamblea Parabachasca en donde comenzamos a encontrar esta información porque a través de las notas no, a las distintas comunas y los municipios del Valle no la obteníamos. Con las solicitudes no fue fecunda la búsqueda de información por ese lado y realmente necesitábamos saber cuál era la verdadera traza, si por el poco bosque nativo que queda y que estamos entre todos cuidando, o por encima de nuestras casas, o por una parte del terreno de las casas, entonces, o por el arroyo mismo, los arroyos de los cuales nos proveemos de este vital, vital bien. Y esta información permanentemente fue negada, no la pudimos obtener. Así que gracias porque entre las asambleas ambientales y estas gestiones que llevó a cabo la Asamblea para Bachasca posibilitó que nosotros, los habitantes, realmente nos enteráramos de qué se trataba este proyecto. Y de golpe pensáramos a ver si tanto dinero se iba a invertir, que son más que nada transferencias de nuestros recursos, los que nosotros estamos día a día produciendo. Bueno, es gracias a esta red solidaria en donde la información puede circular y realmente la única vía que tuvimos para poder saber qué iba a ocurrir con nuestros territorios, con nuestros proyectos de vida, con nuestras viviendas y con el poco bosque nativo que nos rodea. Ahí le escuchábamos a Gise de la Asamblea de Parabachasca y nada, como muy, no sé, pienso en acá, cuando fue la audiencia de acá, ¿no? La información sí. Que una pedía a los municipios y que no está. La información no está nunca. No. Y si no es por el trabajo que hacen las asambleas de vecinos, un montón de cosas no se podrían estar sosteniendo, ¿no? Tener que nos quede el monte nativo que nos queda es gracias a la organización de los vecinos. Sí. Porque si fuese por quienes nos representan, que ya está da bronca decir que nos representan, sería todo puro cemento. Uh-huh. Y me quedé pensando un poco en esto del incendio, ¿no? Porque en los audios que vamos a escuchar porque se está sintiendo, ya hubo un incendio el domingo en la cumbre y se está sintiendo esta llegada, ¿no? Y también el 15 de agosto, ahora en unos días se cumple un año de cuando inician los incendios en la zona sí. Y que, bueno, terminan con el desastre de más de 300.000 hectáreas destruidas, arrasadas. Y este proyecto se dispara en diciembre de ese año, ¿no? Como se dispara y la traza es como... La misma estrategia, la misma forma de operación, digamos. Encontrarnos en situaciones de crisis, casi desbordados por todo lo que estaba pasando, y ellos pulsando el botón rojo para que siga avanzando la destrucción, ¿no? Como es muy impresionante el nivel de impunidad que manejan. Sí, sí, indignante. La verdad es que es indignante. Uh-huh. Sí. Tierra Y nada, pensar esto, que la organización existe, ¿no? Uh-huh. Más allá de esos intentos de avanzar, arrasar, destruir, la organización vecinal, la organización popular, sigue existiendo y está cada vez más firme. Sí. Y eso da también un montón de esperanzas. Bueno, estamos en Marea Diversa y vamos a volver a escuchar a Gisela de la Asamblea de Parabachasca. Me encanta esta sillita nueva que tenemos acá. Es como que voy paseando mientras hablo. Vamos a escuchar a Gisela de nuevo de la Asamblea de Parabachasca y cerrando un poco esto que nos viene contando. Y bueno, vamos a seguir, ¿no?, hablando sobre esta audiencia pública que se está dando por el intento de construir una autovía en Parabachasca. Ahí le escuchamos a Gisela. Y en este nuevo encuentro generado por este proyecto de la alternativa Ruta 5 es que nos dimos con las verdaderas prioridades. De nuestras infancias de dique chico fumigadas con agrotóxicos, de barrios sin acceso al agua potable, de reducidos horarios de atención médica en los centros de atención primaria y de un solo centro de atención regional que se encuentra en Altagracia, en donde no existe, por ejemplo, una guardia ginecológica, en donde no podemos pedirle a nuestras médicas y nuestros médicos, enfermeras y enfermeros que trabajen más de lo que ya hacen en un marco de precarización laboral como están teniendo. Por eso decimos que la autovía no es prioridad. Por eso decimos que si no defendemos el ambiente, no estamos cuidando nuestra salud. Somos solo una cosa, somos parte de ese ambiente. Salud y ambiente son absolutamente indisociables. Por eso decimos que la prioridad es cuidar el agua, cuidar el monte, ese círculo virtuoso que termina irrigando nuestra cuenca porque es de origen pluvial. Por eso decimos que la autovía no es prioridad, que los bienes comunes los debemos cuidar, porque sin licencia social no hay ni habrá licencia ambiental. Un abrazo. Y gracias a toda Punilla. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Bueno, y ahí escuchábamos a Gise de la Asamblea de Parabachasca y bueno, nada, más que decir que gracias a las asambleas, gracias a los vecinos que se organizan para defender el territorio que es de todes. Bueno, nos vamos a la tanda. Bueno, nos vamos a la tanda. Era la canción de recién, era cortinita, pero es muy linda. Ya la van a escuchar el programa que viene, seguro. Seguro. Bueno, nos vamos a la tanda. ¿Con qué canción querés presentarla? Es una canción que se llama Pueblos, mirá, sin leer la hojita. Muy bien. ¿Y te acordás sin leer quién canta? Me acuerdo Lila Downs. Y sí, no me acuerdo el... Sara Kuruchich. Muy bien. Es una canción aparentemente nueva, por lo menos para nosotras era nueva. Para nosotras es nueva. Bueno, nos vamos con esto a la tanda y volvemos en un ratito. Tata Juliata, Kanana Kutsu, Kajuchar Nana Echeri. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. Fuerte de dignidad. Bienvenidos al aire de la Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Bienvenidos al aire de la Minga. Espacio publicitario. Mandrágora, almacén natural. el almacén natural más grande y más completo del Valle de Punilla. Repartimos en toda la región, tanto a minoristas como a mayoristas. Y si no estás en la cumbre, sumate a la compra semanal de frutas y verduras orgánicas y productos de almacén. Comunicate por WhatsApp y te sumamos a nuestras compras semanales. Anota el número 351-367-8679. Estamos en Rivadavia 389, La Cumbre. Mandrágora, almacén natural. ITV ya se encuentra en Villa Yardino, en la terminal de ómnibus, la planta para realizar la inspección técnica vehicular con validez nacional y hasta 2 años de duración. ITV ya se encuentra en la terminal de ómnibus de Villa Yardino. Se atenderá por orden de llegada, consultas al 0810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello. Arriba, abajo, al centro y adentro. El Parque Temático Brochero Santo tiene una nueva estación que celebra a las mujeres. Un nuevo grupo escultórico que representa la reunión entre nuestro santo gaucho con la Beata Madre Catalina Rodríguez, jefa espiritual de las Esclavas del Corazón de Jesús, para la creación del primer colegio para niñas de Tras las Sierras. Unión en la fe, inclusión en la obra, entre todos y para todos. Visite el Parque Temático Brochero Santo y renueve su esperanza. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy solo la versión más fuerte de Cambiemos puede frenar al kirchnerismo. La versión más fuerte de nosotros, una vez más, es la que nos va a sacar adelante. Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, precandidatos a diputados nacionales por Córdoba. Juntos por el Cambio. Lista 503J. Es ahora, Argentina. En el 94.7 está La Minga. Está La Minga. Cuando pienso en el territorio, pienso en las lenguas. En las lenguas del mundo que dicen el territorio. Ese mundo que creo a través de mi lenguaje, que lo hago presente, que me acompaña cada día. Digo y construyo cada parte de ese territorio. Conozco la lengua y conozco el territorio. El cerro, el día, el árbol, el sol, la piedra, la flor, la noche y la estrella. Las nombro y son mi territorio. Descubrí que esa construcción la hacemos desde la lengua madre. Desde antes de nacer, tenemos el territorio construido con el lenguaje. Es innato y ojalá pudiéramos percibirlo a cada momento. Percibir cómo nuestro lenguaje construye ese territorio. Porque en esa construcción va nuestro ser. Va en cada palabra que decimos. Pienso el territorio y pienso que vengan los pájaros, que venga el cardenal a mi jardín, que picotee el pasto, Que sean muchos, en eso pienso. Pienso territorio y digo río, río, río que suenas, río que está cerca, río que lo busco. Digo territorio y digo maíz, digo cacao, digo naranjas. Y ya mi boca resuena al territorio. No es posible que el territorio esté fuera. No hay ninguna posibilidad de eso, porque nuestra lengua madre lo está diciendo, lo está nombrando, porque las lenguas son un territorio. Y así lo siento. Territorio es mi lengua. Seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Y así comenzamos esta segunda hora de Marea Diversa en este programa número 16, escuchando a nuestra compañera Barbarita. Hermosa Barbarita, gracias, gracias, gracias por el conito. Sí. Y gracias por las palabras hermosas, hermosas, la verdad, muchas, muchas gracias. Tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Y ahí estamos escuchando a Isabel Parra, Ni toda la tierra entera. Bueno, y seguimos hablando un poco de territorio. Me encantó, la verdad, lo que dijo Barbarita, hablar del lenguaje, cómo construimos el territorio a partir del lenguaje, ¿no? Claro. Nombrarnos ya construye quiénes somos. La construcción a partir de la palabra, ¿no? El cambio y la transformación también, también a partir de la palabra. Lo que una dice se vuelve pensamiento, se vuelve sentimiento, uh-huh. Se vuelve vibración, se vuelve la vida que vivimos, ¿no? Eso, nada, está re bueno, es re importante pensar cómo hablamos, de sí. Qué manera nombramos lo que nombramos, y porque saber que estamos construyendo a partir de eso, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, se terminó la música. Sí. Me quedo ahí, entonces puedo decir algo más. Claro, por supuesto. Ahí está, ahí. Ahí volvió. Dale. Igual dale, me gusta mucho sí. Esa canción. Habla. No, me quedé ahí prendida en la palabra y en los sentidos, ¿no? Como habilitar los sentidos también como parte de territorio. Sí, para yo poder habilitar la palabra o lo que escucho del otro lado y de mí misma, necesito tener el aporte de todo lo que me constituye como cuerpo. La voz, el tacto, el olfato, el oído, poder percibir mi cuerpo como lo siento, el cuerpo de otro y la tierra en sí, ¿no? Lo que me rodea desde todos esos... Esas posibilidades. Y pienso, no se nombró el cacao y la naranja, ¿no? Como re característicos, re sabores re profundos también. Uh-huh. Y me traen el Caribe y todas los movimientos de resistencia, las invasiones, cómo fueron entrando por esos lugares también, algunos sistemas de opresión que intentan todavía seguir oprimiendo, pero todo el pueblo resistiendo desde el recuerdo y desde la concepción ancestral de que eso nos constituye, nos pertenece, es nuestro. Sí, sí. Nada, bueno, agradecer a Barbarita, que siempre nos hace pensar, sí, ¿no? Que nos hace así como... Está bueno esto de parar y parar un poco para poder percibir, para poder ver qué nos genera internamente el exterior, ¿no? Y a partir de ahí a decir, ver qué palabras surgen de eso, ¿no? Sí. Sorprenderse una con eso. Gracias, Barbarita. Bueno, ahora vamos a escucharla a otra compañera, también que nos mandó un audiecito hablando de territorio. La vamos a escuchar a la Cata de la Punilla, a ver qué es territorio para ella. ¿Qué es para mí territorio? Territorio para mí es... es el lugar a donde uno habita, pero que a la vez abarca mucho más que, por ejemplo, un pueblo, un barrio, sino que es todo un espacio cultural, capaz que hasta geográfico. Por ejemplo, este es el monte cordobés, ¿no? Las sierras, tradiciones... historia, espiritualidades y seres. Es como que abarca más, y además es como un término un poco más, digamos, político también. Es un territorio a defender con todas sus cosas. No es un pueblo, no es un barrio. Es como que va más allá de los límites geográficos, así. Eso entiendo yo. Me vine a casa, mi amor se queda en la avenida, brindándose una birra fría, amenaza con morder la luna, ameniza en mi cabeza la escritura de esta pieza. Su cintura. Me vine a casa, África se queda en sus caderas, juega una manada de gacelas, sacan a las fieras a bailar, muerden su boca las luciérnagas. Y entonces un saxofón, una canción de amor, un blues, un diccionario, un escenario, luz. Llegan las canciones, traen la luz. Nuestros corazones se hacen luz. Ahí escuchábamos a Pedro Pastor, Luz, la canción. Y bueno, la escuchábamos antes a la Cata, que me trajo un poco esto, ¿no? De la luz, de lo que trae luz, hablando ahí el territorio como más que un sector de algo, ¿no? A nivel territorio, tierra, y me hizo pensar un montón en esta cuestión de las fronteras, ¿no? Uh-huh. De el barrio, el pueblo, el departamento, la localidad, sí, la provincia, todos esos límites que son imaginarios. Sí, son inventos. Que son inventos y que fragmentan, como nos fragmentan también a nosotros como individuos. Pensar el cuerpo de una, como que tenés este sector que es, no sé, la parte ósea, la parte muscular, el sistema digestivo. Circulatorio, sí. Claro, todo separado y uh-huh. Es todo una unidad, somos todos uno, une. Y la tierra también, ¿no? Como poder verla, ver lo que es, más allá de lo que una puede pensar, ¿no? Aprender a recibir de afuera antes de poner todo desde una afuera. Nada, bueno, gracias. Y una cosa que me gustó también es que puso la palabra político. El pensar el territorio desde lo político, y yo siento que ponerlo en cuestionamiento desde estos lugares es una actitud política que estamos teniendo, digamos. Discutirlo, repensarnos, plantearnos en las diferencias, encontrar qué cosas nos identifican, ponele. Porque también, ¿no? Lo siento como esta cuestión de que porque pensamos y percibimos las cosas de manera diferente y única, cada ser, fuera peligroso o fuera como en contra de algo, como si en eso no pudiéramos encontrar puntos de acuerdo, puntos de apoyo que son muy fuertes, y construir desde ahí una nueva mirada, una nueva visión, una nueva forma de sentirnos y de encontrarnos y de actuar políticamente en consecuencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, y seguimos con territorio. Ahora vamos a darle lugar a la voz de Gladys, también. Ajá. De Charbonnier. Y bueno, ahí ella nos cuenta qué es territorio para ella. En este sentí pensar qué es el territorio. Bueno, partiendo de nuestros cuerpos, los cuerpos que nos habitan y los cuerpos que habitamos, es el primer territorio. Desde otro lugar, bueno, siento que es un conjunto de prácticas que tiene que ver y está relacionado con lo cultural, con el espacio físico, geográfico que se habita. Donde se llevan a cabo las distintas prácticas culturales, económicas, educativas, espacios espacios geográficos que tenemos que defender justamente, porque también ahí se desarrollan dentro de esas prácticas, las prácticas que tienen que ver con las leyes, con lo legal. Esto más acá, ¿no? En este tiempo actual, desde que está justamente la conformación de los estados y toda esta cuestión, ¿no? Pero nuestros pueblos ancestrales, habría que ver qué concepto, ¿no? De territorio hay allí. Bueno, eso desde lo que es territorio, yo creo que el territorio está vivo, más que nunca el territorio está vivo, el territorio está activo. Soy territorio donde voy, así que es para mí el territorio está andando y hay que defenderlo más que nunca. Bueno, gracias por estos minutos. Soy Gladys desde esta parte del monte nativo en Charbo. Gracias a Gladys también. El territorio no en movimiento. Qué lindo todo lo que va surgiendo, ¿no? Saber que uno lleva su territorio cuando va, ¿no? Y no solamente en su cuerpo, sino que una es mucho más que un cuerpo. Sí. ¿No? Y cuando va a algún lado, va con todo eso que una es. La historia de una como territorio, pienso también, ¿no? Claro. La vida de una. Como territorio, bueno, gracias ahí a todas las compas que nos van mandando audiecitos. La verdad es que, nada, todo un descubrimiento. Y sería muy interesante que si tienen ganas de sumarse a esta propuesta, lo hagan libremente. No es necesaria una invitación de marea, sino si escuchan esto y les resuena, pueden a través de las páginas, por internet, del medio que quieran, comunicarse con nosotras y hacernos llegar su pensamiento, su sensación de qué es el territorio. Sí, sí. Y bueno, hablando de territorio, también el fin de semana, el día sábado, se realizó en Charbonnier un taller sobre ordenamiento territorial. Ajá. Importante, sí. El tema del ordenamiento territorial, ¿no? Pensar que es un derecho que tenemos como habitantes de estos territorios, participar de ese ordenamiento. En el sistema en el que vivimos, debería haber leyes claras de ordenamiento territorial en todos los territorios, y no existen. el Estado, los gobiernos van haciendo un ordenamiento territorial así como les va pareciendo al resultando. Sí. Y bueno, y trae todas las consecuencias que conocemos. Así que bueno, tenemos acá un audiecito de la Colo de Charbo de nuevo, pero ahora contándonos un poco cómo fue este taller y contándonos también lo que surgió más grupalmente ahí en este taller de ordenamiento territorial. Así que pasamos a escucharle a la Colo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es la Colo. Soy vecina de Charbonnier y participo en la Asamblea de Vecines del Pum Pum de aquí de Charbonnier. Es un espacio de asamblea en defensa del monte nativo. Empezamos a juntarnos a partir del año pasado, a esta fecha más o menos, cuando empezaron los primeros incendios en Villa Albertina y el primer punillazo, que fue alrededor del 19 de agosto. Ahí nos encontramos en la ruta, sobre la ruta 38, a reclamar y a hacer visible este ecocidio y que todo incendio es político. Y de ahí surgió esta asamblea que seguimos con frecuencia semanal o quincenal juntándonos y empezamos a peticionar ante el Estado comunal de aquí de Charbo para exigir, bueno, la participación nuestra en las decisiones que tengan que ver con el territorio. Así que este sábado 7 de agosto hicimos un taller, organizamos entre los vecinos de la misma asamblea, un taller introductorio del ordenamiento territorial. La idea de este taller no era que sea algo de carácter expositivo desde el saber académico, sino empezar de los saberes comunes que teníamos y que se forme un diálogo y a partir entre todos de ese diálogo y de esa dinámica que fue una dinámica en grupo, poder llegar como a reflexiones comunes y definir qué es para nosotros el ordenamiento y la participación, qué es el territorio y qué es el ambiente, y para qué nos serviría este ordenamiento territorial en nuestra localidad, en nuestra comuna de Charbonnier. De ese encuentro surgieron diferentes definiciones que se las comparto. Territorio como un espacio geográfico que integra el conjunto de diferentes elementos, tanto naturales, ambiente, biodiversidad, como culturales, cultura y diversas prácticas, y es el escenario para el ejercicio de los derechos. Ordenamiento, el grupo que charló sobre este eje, lo definió como una organización de un plan para lograr un orden equilibrado que jerarquice las acciones y acuerdos consensuados con la participación de todos los involucrados para el control, respeto y cuidados necesarios con el fin de proteger el ambiente y conseguir una convivencia armónica en el territorio. En este grupo surgía fuerte que es necesario la participación de todas y todas para armar este plan de organización. Ambiente es la tierra, el espacio que habitamos, del que somos parte y nos habita. Es la vida consciente, no es mercancía, es un bien común. Nosotros y nosotras, como parte del ambiente, tenemos capacidad para decidir y compromiso en la transmisión, la educación, del cuidado y la vida. Bueno, después pusimos en común estas diferentes definiciones y bueno, y quedaron más reflexiones e interrogantes que respuestas, que igual era la idea de este primer encuentro. Algunas de las ideas a las que nos fuimos acercando y conclusiones era que era necesario definir mapas y actores con quienes vamos a construir este ordenamiento y buscar el consenso con quienes. Después también se retomaron experiencias de otras situaciones de ecocidio vividas en la zona, como las inundaciones en Quebrada de Luna, los incendios, la autovía que nos atraviesa a todos los y las habitantes de Punilla. Después también surgía muy fuerte en el plenario final la participación. ¿Cómo hacemos para ampliar y contagiar la participación a todos los habitantes de Charbonnier y a todos los habitantes de Punilla con esta nueva amenaza que estamos teniendo? No es nueva, ¿no? Pero que sigue latente, de los incendios, de la autovía o cualquier otra estrategia de ecocidio por parte del sistema capitalista. Después también surgía el marco legal, la cuestión ambiental. Había también como ganas de meternos un poquito más en ese tema. Y como así otra de las conclusiones es que era necesaria la unidad y participación como forma de combatir el extractivismo en nuestro territorio. Bueno, ese fue el primer acercamiento, fue un encuentro de 3 horas aproximadamente. La idea es en unos días volver a repetirlo y poder ahondar en estas reflexiones que surgieron al final y poder ser parte de esta experiencia, poder contagiarla a otras localidades y poder ahí exigir nuestra participación como en las decisiones del Estado también. Bueno, muchas gracias. Espero que sirva para abrir puertas y caminos esta primera experiencia acá en Charbonnier. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. Bueno, agradecer a la Colo ahí, agradecer a la gente de la Asamblea Pum Pum de Charbonnier que, nada, están ahí también activando. Sí. Agradecer también a los compas de la Asamblea acá, de Jardino, la Asamblea Jardino Despierta, porque también están laburando un montón. La semana pasada hubo una audiencia con el Consejo de Deliberantes, en donde se planteaba, se quería saber qué información, qué opinión tenía el Consejo sobre el tema de la autovía. Ajá. Sobre el tema del odor, el basural este. Sí. Toda la cuestión de la basura y todos los desmontes que están habiendo en Jardino, ¿no? Porque es impresionante la cantidad. Sí. De desmontes. ¿Y qué información o qué respuestas obtuvieron? Bueno, parece que no muchas. Ah. Así que la semana que viene vamos a estar charlando con alguna compa ahí de la asamblea para que nos cuente. Está bueno, sí. Un poquitito más, pero sí, parece que hubo bastante silencio por parte del Consejo Deliberantes, ¿no? Lo que alarma un montón. Pensar, no sé, que digan que no saben de la autovía, que no hay información oficial, es como... Ah. Sí, que los diarios hegemónicos estén largando información, digamos. También. Es como raro. Sí. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar ahí teniendo info sobre lo que fue esta audiencia que con el Consejo Deliberantes, que fue el día jueves de la semana pasada. Una audiencia que no fue pública, ¿no? Las sesiones del Consejo están siendo virtuales. Sí. Y parece que no las publican, no se transmiten. La verdad es que eso también alarma, porque toman decisiones que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nada, está bueno saber, ¿no? Sí, que se abra ahí un poco la posibilidad de participación, porque también es un derecho de la ciudadanía. Sí, sí. Pero bueno, para ampliar más vamos a tener la semana que viene una nota ahí con alguna compa. Genial. Y ahora nos vamos a la tanda. Uh-huh. Para volver para el último bloque de Marea Diversa y nos vamos a ir escuchando a una compa vecina del Valle también. Qué linda, hermosa esta canción. Nos vamos con una canción de Gisela Franco, más conocida como La Gillo, con Juan Vicente Molina. Vamos a escucharla haciendo Semilla. Volvemos en 5 minutitos.

sus horas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Bueno, y no estamos solas. No estamos solas en este último, no estamos solas en este último bloque de Marea Diversa. Tenemos a una compañera ahí al aire. Hola. Hola. Ay, hola. Ay, hola. Qué lindo poder hablar en vivo con ustedes. Yo que las sigo siempre, qué emoción, por favor. Bueno, me alegro la emoción. Nosotras estamos re emocionadas también. No nos está costando nada comunicarnos telefónicamente estos últimos programas. Qué bien, bueno. Ahí. Qué bueno, bueno. Hola, buenas noches, audiencia. Hola, Romy, hola, Cintia. Una alegría estar acá en vivo con ustedes, ya que el primer encuentro fue grabado, pero bueno, acá estamos con toda la emoción y todas las pilas. Bueno, si quieren, nos recordamos entre todos que Luciana es parte de los ciclos de Marea Diversa y en esta ocasión, como viene siendo en realidad la propuesta, vamos a charlar un poco sobre infancias, ¿es así? Sí, sí. Bueno, y en relación a esto mismo, sé que el primer encuentro hablamos de infancias trans y yo di como por sentado, ¿no?, que sabemos lo que son las infancias. ¿Por qué hablamos de infancia y no de niños y niñas, no? Uh-huh. Y sé que el domingo es el día de las infancias, vamos a tratar de desterrar este famoso día del niño. Quiero echar un poquito de luz y hablar un poquito de esto, ¿no? Sería como proponer abandonar esta noción androcéntrica de niño como sujeto universal y homogéneo. Uh-huh. O sea, que decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez. En su lugar, la propuesta es hablar de infancias. No es una propuesta mía, sino que es una propuesta a nivel nacional y hasta mundial, ¿no? De dejar de hablar de niño y niña y empezar a hablar de infancias. Y emplear el plural, ya que nos permite dar cuenta de la diversidad, de las distintas dimensiones y de sus muchas complejidades. No hay un solo tipo de infancia, hay tantas infancias como niñeces quepan en ellas. En esta subjetividad interviene la edad, la procedencia, la etnia, la religión, la cultura, las condiciones de vida, entre otras cuestiones. Hablar de infancia propone una mirada plural y dinámica, teniendo en cuenta las posibles y diversas versiones de ser niña. La posición sería poder salir de la idea de la infancia como categoría, ya que estas tienden a homogeneizar, a establecer características y modelos para quienes forman parte de ellas. De ahí el peligro de pensar la infancia desde un modo estipulado por otros, quienes establecen las normas, lo normal, como si hubiera un único modo posible de ser niña. Pensar en infancias es dar lugar a la complejidad, a la diversidad, al respeto por las diferencias. Es pensar en un recorrido singular que deja huella, momento de creación y constitución subjetiva, sosteniendo la posibilidad de ser niña en cada momento, para cada quien y según sus circunstancias. Como categoría y como construcción social e histórica, las infancias han cambiado y han sido entendidas de distintas maneras a lo largo del tiempo. Incluso en la mayoría de los casos, la definición de infancia ha sido asociada a una cuestión de rango etario. Sin embargo, y a la luz de estos tiempos, es necesario dejar de pensar en un modelo universal, único y homogéneo de infancia. Por eso, emplear el plural de las infancias nos permite dar cuenta de la diversidad que contienen, de las distintas dimensiones y de sus muchas complejidades. Desde una visión de las niñeces como sujetos de derecho, se promueve una nueva relación que intenta desandar el adultocentrismo que históricamente la ha caracterizado. Esto supone que el mundo adulto se interpele y reflexione acerca de las propias expectativas y condicionamientos que pudieran desoír o invisibilizar las voces y los deseos de las niñeces. Porque no hay un solo tipo de infancia, sino que hay tantas infancias como niñas, niños y niñas quepan en ellas. A partir de una visión de las niñas como sujetos sociales de derechos, es decir, con opinión, con participación, con voz propia y deseos, se promueve una nueva relación con las personas adultas. Y eso supone que el mundo adulto sea interpelado, reflexione, se pregunte permanentemente acerca de las propias expectativas, los deseos y condicionamientos que pudiéramos desoír o invisibilizar las voces y los deseos de las niñas que tenemos a cargo. Bueno, es un punteo un poco teórico que hice, pero como para entender, ¿no?, esta cuestión de dejar de hablar del niño o la niña y empezar a hablar de las infancias. Y referido a las infancias, vamos a recordar que este domingo es el Día de las Infancias. Y yo sé que debe haber muchas niñas que nos están escuchando, y yo les traigo un pequeño regalito. Vamos a ver si me sale. No sé si soy muy buena narrando, pero lo voy a intentar. Les voy a leer un cuento. Es un cuento clásico que muchas deben conocer, pero es otra versión. Se llama Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Una mañana su mamá le encargó llevar unos alimentos a la casa de su abuela porque estaba un poco enferma. Hija Caperucita, presta atención, no te distraigas por el camino y ten mucho cuidado con el lobo, porque el bosque encantado puede ser un lugar maravilloso, pero también puede ser un lugar muy peligroso. Caperucita le mandó un mensaje a la abuela y salió a caminar. Llevaba una canasta llena de manzanas, naranjas, bananas, castañas, almendras. El día estaba hermoso. El sol iluminaba el sendero que se perdía por el inmenso bosque. Los pájaros cantaban, las liebres se asomaban entre las plantas y las mariposas revoloteaban a su paso acompañándola por el camino. Mientras Caperucita caminaba y disfrutaba del paseo, apareció un lobo vegano que por el hambre que tenía saboreaba de antemano todas las galletas de avena y canela que estaban destinadas para la abuela. «Buenos días, Caperucita. ¿A dónde vas tan temprano?», le preguntó el lobo vegano, que por el hambre que tenía ya le daba lo mismo hacerse vegetariano. «Voy a la casa de mi abuelita», le respondió Caperucita. «¿Por qué no eliges este camino? Zigzag, curvas, rectas, sorpresas. Es más largo. Sí, sí, sí, mucho más largo. Pero es un camino tan colorido y lleno de flores que si le llevas unas cuantas a tu abuela, se alegrará al verlas». «Sí, tienes razón, lobo. Le llevo a la abuelita un ramo de flores. Se alegrará mucho y aliviará sus dolores». Entonces el lobo apresuró su paso y se dirigió por el camino más corto. Al llegar a la casa de la abuelita, encontró un cartel pegado en la puerta que decía: «Caperucita, espero que hayas disfrutado tu paseo. Pasa tranquila, la puerta está abierta. Me voy al monte a buscar unos yuyitos para poder curarme el resfrío que tengo. No tendré señal allá. Vuelvo en un rato. Besos, la U». «Hoy es mi día de suerte», dijo el lobo. Aprovechó la ocasión, sacó el cartel de la puerta, se metió en la casa de la abuela, se disfrazó con sus ropas y se recostó en la cama para esperar a Caperucita. Al tiempo, se escuchó la voz de la niña y unos golpecitos suaves en la puerta. «Adelante, querida, adelante. Gracias por visitarme en este bello día de verano», te dijo con entusiasmo el lobo vegano, que ya estaba a punto de hacerse vegetariano. Y Caperucita le respondió, un poco sorprendida: «¿Pero qué voz tan rara tienes, abuela? ¿Qué voz tan rara?». «Ay, querida, es por el resfrío, querida». Pero qué ojos tan grandes tienes». «Ay, querida, son para mirarte mejor». «¿Y qué orejas tan grandes tienes?». «Ay, querida, querida, son para escucharte mejor». «¡Guay, qué boca tan grande tienes!». «Es para comerme todo mejor». Y en ese momento, Caperucita se anticipó, pegó un salto y corrió velozmente. El lobo apresurado la perseguía por toda la casa, siguiendo sus pasos y acechándola con sus garras afiladas. Caperucita, con gran agilidad, salió corriendo hacia el bosque, y el lobo, sin perder un instante, la seguía persiguiendo con muchísima destreza, hasta que en un momento determinado llegaron a un lugar del bosque y no podían creer lo que estaban viendo. No podían comprender lo que estaba ocurriendo. Todo el bosque había sido destruido. Todo el bosque había sido desmontado. Absolutamente todo había sido arrasado. Todos los árboles fueron talados y aniquilados. de los inmensos y majestuosos árboles añosos, no quedaba ninguno en pie. Los árboles más jóvenes y las variedades de plantas que había por todos lados fueron aplastadas por unas topadoras con cadenas que arrastraban y arrastraban la vida del bosque, mientras un ruido ensordecedor de motosierra se escuchaba a lo lejos. Caperucita y el lobo miraban anonadados este terrible panorama. Modernas máquinas automáticas aserraban velozmente todos los troncos y los apilaban, dejándolos bien acomodaditos. En alguna parte había fuego prendido para que el desmonte sea más rápido y no crezca nada. Los pájaros se alejaban espantados del lugar, sufriendo con cada árbol que escuchaban caer, y los animales se escapaban, asustados, sin saber qué hacer. El lobo y Caperucita se miraron por un instante y se dieron cuenta de que los dos estaban llorando en silencio. Unas lágrimas se escurrían por sus mejillas y caían lentamente al suelo. «Ya no tendré bosque donde jugar, ni lugar para crecer», decía Caperucita entristecida. «Ya no tendré alimentos para comer, ni lugar para vivir», pensaba el lobo para sus adentros. Con la cola entre las patas y con la capa caída, decidieron volver pronto a la casa de la abuela. Cuando llegaron, la abuelita los estaba esperando, porque ya se había enterado de la situación. Entonces, agarraron unas pancartas y se marcharon rápido hacia el lugar donde seguían deforestando. En el camino, se fueron sumando algunos campesinos y campesinas de la zona, que no podían creer lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron, se plantaron frente a las topadoras y pidieron hablar con el capataz. ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pasa, abuelita? No me diga que viene a hacer leña del árbol caído, le preguntó desafiante el encargado del lugar. No, señor, estamos aquí por las mentiras, porque las mentiras tienen patas cortas. Abuelita, no hay mal que por bien no venga. Yo solo cumplo órdenes. Usted sabe, vivo de esto. A mí me pagan por desmontar y yo solo desmonto. Además, ya se sabe que el cliente siempre tiene la razón, ¿vio? Una mano lava la otra y las dos manos lavan la cara. La abuela, con coraje y decisión, apartó de la vista un gráfico con números y cálculos que le mostraba el encargado y, mirando detenidamente a los ojos de quienes estaban presentes, les preguntó con sinceridad. ¿Ustedes saben qué va a pasar cuando ya no queden más árboles en la zona? ¿Saben qué va a pasar cuando su progreso se instale en la región? ¿Se pusieron a pensar qué va a pasar cuando ya no queden más montes, ni bosques, ni selvas en el mundo? ¿Qué va a suceder con el clima? ¿Qué va a suceder si se rompe este equilibrio natural? ¿Ustedes lo van a arreglar? ¿Qué va a pasar cuando sus pinos industriales nos sequen las tierras y nos contaminen el agua? ¿Qué va a pasar cuando el río ya no cante y se muere con la represa? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya más bosque y aparezcan las inundaciones? Díganme, ¿quién va a tomar el agua con agrotóxicos que usan para los pinos? ¿Quién va a tomar el agua con químicos que usan para el fracking? ¿Ustedes? ¿Ustedes van a tomar esa agua contaminada? La mayoría de los presentes bajaron la vista al piso y se quedaron reflexionando en silencio. A buen entendedor, pocas palabras, abuela, dijo el capataz de los leñadores. Y comprendieron que si destruían el bosque, también destruirían el sustento de sus trabajos. Muy bien, dijo la abuela, muy bien. Es hora de hacer justicia. Es hora de sanar este territorio. Y todo el mundo se puso a plantar árboles nativos y plantas del lugar. De a poco, muy de a poco, los árboles empezaron a crecer y los animales comenzaron a volver. Muy lentamente, de a poquito, con mucho respeto y mucho cuidado, pudieron recuperar el espíritu del bosque y el equilibrio natural retomó a su estado original. Y así, Caperucita y el lobo pudieron volver a disfrutar de ese maravilloso lugar que volvieron a ser nuevamente un bosque lleno de encanto y, por supuesto, volvió a ser un bosque lleno de vida. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Este cuento es de Martín Crespi, un escritor fabuloso que escribe para Pachamamita Libro y hace unas versiones espectaculares de cuentos con narraciones, con dibujos, para pintar, para colorear. Son realmente muy recomendables para este Día de las Niñeces y para siempre, para tener en nuestras bibliotecas los libros de Martín Crespi. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí fue mi humilde regalo para todas las niñeces de acá del monte. ¡Qué hermoso cuento, Lu! ¡Hermosísimo! Muchas gracias. Y aparte, la narradora. Sí, ¡ay, que me encantó! Narradora. Las diferentes voces, todas juntas. Qué tenía bien. Todos los personajes juntos. Estábamos acá defendiendo el monte, obviamente. Claro. Y bueno, también recordando, ¿no?, el eje de este mes, de territorio, me pareció una linda versión de Caperucita para reflexionar entre todos. Y bueno, y un lindo regalito para las niñeces que nos están escuchando. Gracias, gracias, gracias, muchas gracias, hermoso. Sí, hermoso, bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias ahí por nada, por este regalo, la verdad que me sorprendió. Así estoy hermoso, me reí un montón. Muy creativo, muy creativo. Sí, yo también sí, me reí mucho. Re lindo. Y gracias también por los aportes siempre. Uh-huh. Muchas, muchas gracias, Lu. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ya nos encontramos el mes que viene con algún otro tema. Y bueno, la idea es traer, ¿no?, distintas voces, a ver si yo también puedo animarme a poner la voz como en este caso. Fue una sugerencia de Romy que me dijo, che, tenés unos libros recopados ahí, estaría bueno a lo mejor leer algo. Y bueno, estuvo buenísima tu sugerencia, Romy. Y bueno, volver a rescatar, ¿no?, a este autor que bueno, que es un militante, ¿no?, por el medio ambiente y su militancia es desde las niñeces, ¿no? Es tan importante que nuestros hijos desde muy pequeños respeten la naturaleza, respeten el monte, respeten el agua, sepan que somos parte, ¿no?, que no somos algo ajeno, sino que somos parte de este medio ambiente y que es nuestro deber como seres humanos defenderlo y protegerlo. De una, es así. Bueno, Lu, gracias y nos estaremos encontrando acá en la radio el mes que viene. Sí. Dale, bueno, la próxima ojalá que podamos estar ahí. Ay, me encantaría poder estar en la radio, pero bueno, vamos a ver cómo siguen los protocolos y todas estas cuestiones. De una, de una. Bueno, gracias, un abrazo enorme. Buenas noches para todos y feliz Día de las Infancias el domingo para todos nuestros niños. Nuestras niñas del monte que son tan bellos y tan bellas y están llenos de luz y bueno, ellos la tienen mucho más clara que nosotros. Sí, sí, claramente sí. Abrazo, Lu. Chau, chau. Abrazo grande. Buenas noches. Las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Bueno, hermosa la columna de Luciana. Ahí Marina también dice que le encantó el cuento. Ah, así que ahí le contamos a la Lu. Sí. Que nada, hermoso, la verdad. Y pensar en territorios y así las niñeces, ¿no? Sí, empoderar la voz de las niñes, ¿no? Sí. Desde ese lugar que no hace falta ser tan adultos para defender lo que nos corresponde. Empezar a reconocerlos desde chiquitos como parte que nos constituye, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Como que somos uno con el monte desde siempre, desde que somos diminutitos hasta que somos adultos. No hace falta ser grandes para, ya desde niñitos, todos estos niñitos del monte ya están como entrando en ese plano de conciencia también. Sí, por suerte, por suerte, sí, sí. Somos la furia de las pibas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Bueno, y ya llegamos. Ya estamos en el final, no estamos llegando, llegamos al final de Marea Diversa. Agradecer profundamente a todas las compas que hacen posible este programa. Un abrazo enorme, gigante a Marina, que ustedes la escuchan solamente una vez al mes, pero labura un montón. Qué maestra. Y decirle acá más por privado que no solamente le reclamo cosas al aire, le digo cosas lindas también. y a Barbarita, gracias. Bueno, Luciana también por su aporte, Anita que siempre nos tira alguna, gracias. Y a la Albert también un abrazo grande. Agradecer a Radio La Minga, a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por el espacio. Hermoso, hermoso espacio, está bellísima. Sí, está como a la radio. Está reluciente. Sí, está muy, muy hermosa. Agradecer también a las radios que nos transmiten, Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Radio Panamericana de Huerta Grande. Gracias a Hernán que nos mandó ahí un mensajito, si se copa nos puede mandar un audiecito para la semana que viene. Sería re bonito. Hermoso, nos encantaría. Y bueno, también invitar a quienes se quieran comunicar con nosotras, que lo pueden hacer a la página de Facebook Marea Diversa o al Instagram Marea Diversa Radialistas. Y antes de irnos, yo quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo muy grande a todas esas redes amigas que nos sostienen, a esas amigas que están criando hijas, hijos, hijes en ese lugar de empoderamiento, que están atentas y escuchando y percibiendo y poniendo en discusión y en debate, y también a esas amigas que bancan las maternidades de otros, que nos acompañamos en ese proceso de maternar. En este momento les quiero agradecer profundamente cada cosita que van haciendo, porque nada, en lo personal mi llegada a este estudio tiene que ver con eso, en este día y en cada día, así que nada, pensé en el cuento de Luciana, en todas las niñeces que tengo alrededor, las mías y las de las otras, así que un abrazo grande a todas esas amigachas que siempre están ahí acompañando y sosteniendo. De una, abrazo enorme a todas, las sosteniendo con las crianzas, sosteniendo con los abrazos, sosteniendo con las palabras. Me sumo a ese agradecimiento que en estos días, en estos tiempos, en este agosto, en julio, en este invierno se siente, y la verdad que sana profundamente saberla cerca. Así que gracias, Sin, a vos también. Sí, gracias. Te tenés que despedir. Me voy, chao. Gracias por las palabras también. Es necesario. Gracias a todas, absolutamente a todas. Bueno, y nos vamos con una hermosa canción que creo que también marca un poco de lo que estamos intentando hacer, o lo que sentimos, o lo que queremos, ¿no? Una canción que tiene el nombre me encanta. Sí, es fantástico. Pero esta sí es nueva. Esta la podemos confirmar. La otra no sabemos. Para nosotras era nueva. Esta es nueva para nosotras y para todes. Sí, claro. Nos vamos a ir con Miss Bolivia y Perota Chingó.